Radio. Fin espacio publicitario. Mosh Radio, tu voz en el barrio. One, two, three, ho. Bienvenidos a un viaje de 2 horas a través de los mejores ritmos negros de todos los tiempos. Rap, reggae, cumbia, jazz, funk, candombe, soul, blues, salsa, afrobeat, bossa nova, rumba, rock, mambo, tango y mucho más. Subite a la nave de Paladar Negro y empezá a volar con toda la música negra que te va a hacer viajar a través de tus sentidos. Hola, hola, hola, ¿cómo va? Buenas noches a todas, a todos los que están ahí del otro lado. Estamos una vez más acá en el programa, en las 2 horas de música negra que no suena en ningún lado. Algunas cosas sí suenan, pero la mayoría no. Nos hacemos los raros. Estamos acá con el Mati, con el Matías, el operador, atento a toda la jugada. Le mando un saludito a Robert, que me dejó recontra tirada. Amigo, un beso enorme. Y les quiero recordar a los que están del otro lado que además de escucharnos por la página de Mosh Radio, se pueden bajar la aplicación y ahí lo tienen en su celular, nos pueden escuchar ahí. Y también recordarles que los miércoles estamos sonando a partir de las 21 desde San Luis por radioreggaeselecta.com.ar y los sábados desde las 22 en radiolaronda.com.ar desde Córdoba. Así que les mando un saludo a toda la gente ahí que está por las provincias escuchando musiquita negra y haciendo autogestión, que es de lo que se trata esto. Estamos acá con los invitados ya, están riendo. ¿Qué pasa? A ver, ¿de qué? Me voy a poner en maestra. ¿De qué se ríen? No es porque Coco vino tarde, lo que pasa es que tenía un asunto que sí atender y salió un momento y bueno. Muy bien, muy bien. Bueno, ahora modo avión. No, mentira. Hagan lo que quieran, amigos. Les recuerdo también que nos pueden escribir al 1156919143 o si no a la página de Face o Insta Paladar Negro Radio. Manden ahí lo que quieran. Si tienen bandas y hacen música o lo que sea música negra. O sea, música. Porque no sé si heavy metal, pero música. Música. Ah, dicen. Me dicen a mí. No, lo que pasa es que hoy, por ejemplo, lo hablábamos de qué es música negra y qué no. Y yo dije, la música negra es todo, todo música negra. Pero hay cosas. Salvo algunas cositas, ¿no? Claro, hay cosas que no sé si tanto. Más que nada por eso, no es mala onda heavy metal. Hay cosas que me encantan. Sepultura es una banda que me rompe la cabeza. No sé si está. Tiene raíces brasileras también. Sí. Bueno, Pantera algunas cosas me gustaban hasta que me di cuenta que eran terriblemente fachos, pero bueno, musicalmente fueron una banda que la rompió, y sobre todo en los 90, que fue la época. Con muchas bandas de esa época. Bueno, amigos, vamos a abrir. ¡Ah! Me olvidaba. Les quiero recordar que el 20 de septiembre acá, in situ, donde estamos ahora acá charlando y tomando mate y haciendo otras cositas que no se pueden contar, en el Barrio Cultural, el 20 de septiembre va a haber una fiesta por el primer año de nuestro programa Paladar Negro. Va a tocar Roto y Descocido, que es una banda de jazz, mezclan un montón de cosas, con dos raperos muy zarpados, Javier El Indio Ortega, que es uno para mí, uno de los mejores raperos acá de Argentina, con el Tobía. Va a estar Sólida Frecuencia, una banda de reggae acá, amiga de Zona Sur. Debra, una rapera que viene hace 1000 años, no sé si 1000 años, pero 15 años fácil. Ella antes se llamaba Candy Fuego, ahora se cambió el seudónimo, pero sigue siendo un rap muy zarpado. Va a estar Mona Cantora, una alta, alta cantante acá también del sur. Va a haber música negra toda la noche a cargo de MOA. Va a haber radio abierta y un par de cositas más. Open Mic. Así que están todos invitados. Uf. Vengan acá el 20 de septiembre a partir de las 22 en el Barrio Cultural. Un día antes de mi cumpleaños, así que. Y primavera, bueno, así es. Ya está. Bueno, obviamente están todos invitados. Genial. Y vamos a abrir la noche de hoy de Paladar Negro. Siempre abrimos con algún clásico o algo bien arriba. Hace tiempo estamos hablando de los pioneros. Les quiero traer hoy a un pionero del soul. Es conocido como el rey del rock and soul. Hoy dije, Elvis no es el rey. Bueno, uno de los reyes es este chabón. Y este clásico lo hicieron desde los Rolling Stones hasta hay una película muy famosa que se llama Los Blues Brothers. No sé si sí, la conocen. Claro. Que hay una escena épica donde los viene persiguiendo la cana y los chabones se suben al escenario y se ponen a cantar esta canción que era de este tipo. Esto es Solomon Burke. Everybody needs somebody to love. Tremendo.

encontrarnos acá. Paladar Negro, um som da porra, se liga. Sí, seguimos acá. Eso que escuchábamos recién era Einer, Madre de la Montaña, y estamos justamente con ellos, están acá formalmente, los presento. No había dicho nada, mandaron a hablar. Es todo muy formal, como ven, acá. Estamos con los amigos de Einer. ¿Cómo les va? Saude. ¿Cómo va? Le vuelvo el mate. ¿Todo bien? Muy bien, sí. A ver, preséntense. De derecha a izquierda. Bueno, yo los estoy forzando a hablar a todos, no quieren ni hablar. Bueno, pero no. En redes sociales. Soy Chaza. Ah, me filmaba acá. ¿Estás transmitiendo en vivo? No, pero estoy registrando el momento como para después. Ahí va. Chaza, ¿cuánto hace que no bebes, Chaza? Contame. No, eso me lo quedo para mí. Pero el fin de semana me tomé una cervecita. ¿Quién sigue por acá? Yo no bebo, soy el Pini. No bebo, hace años que no bebo. Decí tu nombre verdadero. El Pini, todo me conoce como el Pini. En el momento dice Pini. Y todos los que me conocen saben que no bebo. ¿Vos? Aquí Juliano el Tuli. Y me reservo la respuesta esa de si bebo o no. Y rápidamente voy a pasar a quien sigue. Gonza. Yo soy Gonza, soy el nuevito. Toco las teclas. El nuevito. Bebe también. El bullineado. Sí, a mí me hacen bullying todo el tiempo. ¿Y vos? Y acá Coco. Algunos me dicen Leonel. Muy pocos. Y bebo bastante. Sí. Bueno, hemos estado charlando acá, riéndonos un rato y tomando unos mates y quemando hierbas frescas. Eso sí. Pero ahora vamos a hablar en serio. No es tan en serio, pero quería hacerle un par de preguntas. Porque Einer, si no, es uno en alemán. Sí, ¿no? ¿Tiene que ver con eso o nada que ver? La verdad que no mucho, porque la banda se presentó una sola vez con otro nombre. Ahí me acerco. Sí. Perdón, viste, estaba re lejos. La banda se presentó una sola vez con otro nombre. Y en ese show, porque nos habían invitado a tocar, y no teníamos nombre. Y éramos un trío en ese momento, con el Tuli, acá a mi izquierda, y el Eli, un amigo y fundador también de la banda. Y bueno, y tocamos, y sube un loco ahí que era amigo en ese momento de la banda, pero yo la verdad que no lo conocía. ¿Vos, Tuli? No, una vez lo había visto. Claro. Y bueno, y se quedó todo el show. Nosotros tocamos y él nunca se bajó. Y estaba ahí sentado al lado del baterista, ¿no? ¿Haciendo nada? ¿Mirando? Moviendo la cabeza. Haciendo todo. Ah. Era la antena de lo que pasaba. Claro. Yo lo miraba. Estaba en su viaje. No sabés. Un termómetro. Era, fue un fuego ahí mágico. Así como este que se enciende acá rojito, ¿viste? Que se enciende y cambia, ¿no? Algo. Sí. Bueno, con Einer fue lo mismo ahí. Después lo vemos el video de ese día y preguntamos, ¿y este loco quién es? Y se Einer dice. Bueno. Ah, mirá, porque yo busqué, yo googleo todo, estaqueo, los estaqueo a todos. No, mentira, todos no, algunos. Para ver la historia un poco, para enterarme un poco. Y digo, Einer, ¿qué es Einer? Y justamente era uno en alemán. Sí. Y dije, ¿tendrá que ver? Nos enteramos después de eso y nos pareció que tenía una relación, fue casualidad, digamos, pero que después de decir uno es como de unidad, también lo pensamos. Va, yo lo interpreté así, sí. Obviamente. Yo me estoy enterando después. Ahora, igual. Bueno. Ah, después te contamos. Llegó tardísimo. No sabe como ni qué instrumento años toca. Es lo que te digo, es lo que te digo. ¿A quién le toca el mate? Para allá. Bueno, para mí. Está medio. Está dudoso. El mate polémico. Está polémico. Ya hasta ahora es polémico, mi mate. Con este frío, igual. Y entonces, ¿qué pasó? ¿Se juntaron? Siguió, sí, siguió. Siempre nos juntamos un montón. Al principio en casa, sin sala, nos juntábamos ahí a hacer canciones, enchufábamos en un tocadisco. Ah, parece que la banda fuera viejísima, pero lo cierto es que no teníamos ampli. Un tocadisco que tenía entrada también para enchufar violita, así quedó, pobre, está ahí, detonado. Y después empezamos a juntarnos en sala y al toque aparece Coco. En un acto mágico también. Contá tu entrada, Coco. Sí, una vuelta voy a ver a los pibes. Ahí un ensayo y nada, se armó una zapadita, muy lindo, mucha energía. Y después al tiempo ahí me convoca el Tuli. Una semana, bueno, zapado y sí, la semana zapado. Qué bueno que la química que se forme, que te genere eso de che, loco, venía a tocar con nosotros. Todo partió de la música libre, siempre, claro. La zapada, ¿no? La banda. Sí, la zapada después siempre. Fuimos haciendo las canciones, pero nació siempre todo de ahí. ¿Y por qué el género este que hacen? ¿Cuáles son las influencias? ¿O fue planeado o salió así? Todo un plan del enano este. ¿Qué? No, creo que no, Más bien nos miramos un día, ¿te acordás, Tulito, cómo nos conocimos un día? Amor a primera vista, Tuli, contá, Tuli. Yo tiro, ¿viste, como Román? Está tirando la pelota. ¿Cómo nos conocimos nosotros? No tanto cómo se conocieron, sino por qué hacer, che, bueno, vamos a hacer esta música, porque... ¿Había alguna conexión musical que digamos? Pero hay como una mística igual también en el hecho de que, por ejemplo, yo también los conocí a ellos porque los iba a ver. Y cuando los veía también era como algo que ya decía, fa, ¿entendés? Claro. Era quiero como, estar, era quiero eso, formar parte. Era eso. Sí. Y bueno, como que también dentro de todo se fue dando con vos, Gonza, que sí, fue un poco así, que no... Tocabas con Sociedad Fantasma, después nos viste a nosotros. Tocás. Van a escucharlo y van a pensar que se ensayaba en la casa de las olas, acá la casa del amigo, tenía una sala hermosa. Claro. Y me invitó a tocar. Bien. Y al principio dudé porque las caras, todo. Pero... no era muy confiable la cosa. Pero después somos buenos pibes. Pero igual, no creo que cuando nos juntamos con Pini en los orígenes, cuando Einer no se llamaba Einer, no fue que nos sentamos a decir, bueno, vamos a hacer esto. Nació así también de tocar nuestros igual, instrumentos. Sí, es cierto que en un momento que pasamos de las zapadas que escuchábamos, que nos grabábamos a las 10 zapadas, 10 juntadas, una cosa así, venía una amiga, Thaís, si está escuchando le mando un abrazo gigante, ídola, ahí fundadora también. Y cuando pasamos a componer las canciones, ahí en un momento sí, como que hubo una escucha de lo que veníamos haciendo y dijimos, vamos a filtrar un poco más por este lado. Hacíamos una cosa, no sé, otras cosas. Hacíamos que las dejamos hacer. Y tratamos de centrar un poco más donde nos pareció que estaba ese power de que se producía eso, que era lo interesante, digamos, ¿no? Ahí. Pero siempre dentro del rock, o sea, esta beta de stoner, rock, psicodélico. Sí, como te decíamos, enseguida entró percusión, ya se entró en la percusión. Claro. Eso abrió eso es otro rarísimo, lugar. Una metamorfosis constante. Sí, total. Pero entró enseguida, no hubo que cambiar nada. Fue como, ¿no? Y si tendrían que decir alguno, o cada uno por separado o en conjunto, ¿cuáles son las influencias? Si hay muchas, me imagino. Sobre todo setentosa, yo creo que parte... Sí. Hay un lenguaje es como... que creo que es blusero, rockero, pero... Hola, Vane. Vane. Pero hay una amalgama, yo creo que entre todos compartimos... una estética musical, pero creo que cada uno también trae lo suyo. Claro, y eso individualmente y después confluye total. En esto. Sí, que se es nota eso enriquece también, la banda, sí, también. Hay un metal ¿y algún infiltrado? Nombre que me tiren así? ¿Algún nombre de alguien que diga... Bueno, hablamos sí, fuera del sí, micrófono. Sí. Hablamos de Muddy Waters. Total. Bueno, ¿qué nombres? No sé, Fela Kuti para mí, creo que zapada afro siempre total, tenemos. Sí, es fundamental. Afro psicodélica. Sí. James Brown, te puedo decir. Pero eso por ahí es más personal también, ¿viste? No sé ustedes. Yo, Robert Johnson, siempre fue así. Cuando escuché esa guitarra, algo que nunca había escuchado. Y en nuestra música. Mirá, la gente pasa por la calle. Hola. Es increíble estar acá, ¿eh? Le contamos flash. Que estamos en un estudio sí, sí. Que tiene. Nunca lo dije, creo que no, está. No. Bueno, hay una persiana y una un ventanal gigante. Hermoso. Y pasa la gente del barrio y saluda. Sí, Escalada City. Somos acá, entonces, bueno, nada, un flash. Perdón, y las influencias, eso, toda esa música que escuchamos de chico. Yo, no sé, en mi casa me crié, mi vieja escuchaba acá también. No sé, sonaba toda esa música que uno escuchó en forma paralela, ¿no? Esa, porque claro. Lo que estamos nombrando es lo que uno eligió. Claro. Pero yo me acuerdo de estar en mi casa y escuchar, no sé, los Doors en Fútbol de Primera, ¿me entendés? Que pasaban ese tema en la cortina, la de Woman, y ser sí. Chiquito y decir, ¿qué es eso? Claro. O había poca información, ¿viste? Aparecía por ahí un cassette de Jimi Hendrix y bueno, va. Que era muchísima información toda junta. Sí. De nada de información a toda la información junta. Sí. Che, y háblame un poco del disco que hicieron. De justamente Madre de la Montaña. Qué pregunta. ¿Cómo se dio? Bueno, Pini me estuvo contando también. Nos dejamos todas las preguntas que teníamos que hacer ahora, ya las hicimos. Pero bueno, que fue algo así también, como, che, vamos, está este lugar, vamos a grabar así de aire, que salga como salga. Se dio de una forma también como, se fueron dando, atando unos cabos y se dio. De hecho, Coco en ese momento hacía, creo, no sé, 2 meses que estaba dentro de la banda. Después de haber pasado esto, que vino una zapada y a la semana siguiente entró, a los 2 meses sucedió esto. Yo trabajaba en una sala de ensayo que ya no existe. Rockville. En Banfield. Y se había armado un circuito que se invitaban a bandas a ensayos abiertos. Entonces a la banda se le proponía grabar, tocar en vivo para gente y quedaba todo grabado. Y en uno de esos circuitos nos invitaron a nosotros y dijimos, ¿por qué no aprovechar este encuentro y armar algo, grabar algo y presentarlo como disco? O ver qué sucedía con eso. Y bueno, se dio como todo así, apareció Coco, grabamos, lo mezclamos y nos gustó. Y los interludios acá, a cargo de nuestro operador. Sí. Lo busqué en YouTube. Hay una cosa que me pareció rara. No sé si es un error o... ¿Que está dos veces? Sí, que está dos veces y uno dice del 2016 y en el otro dice 2017. Es que el que está subido, digamos, que es un poco más breve y que no están las intervenciones del amigo, es porque en un momento de manija lo subimos previo a que esté, y una página de afuera lo compartió. Una página que está piola, la verdad, comparte data muy zarpada, flasheamos, no sé de dónde era, de Londres, no sé, un lugar claro, así. Una página de Facebook. Bien. Y entonces estuvo bueno que esté, dio pena, le escribimos, nos dijo, bueno, ¿qué quieren que haga? ¿Que lo saco, lo dejo? No, está bien, déjalo. Déjalo ahí. Y después subimos algún el nuestro. Boludo va a preguntar por qué. Hola. Quedó, que estaba bueno, la verdad que estaba bueno. Y después el amigo en su escucha ahí. Sí, me gustó esas intervenciones. Y hizo unas intervenciones. Lo primero que pensé cuando escuché el disco, pero sin solamente los interludios, como que se me hace como muy climático el disco. Total, sí. Igual cuando flasheo Stoner, no conozco tantas bandas, pero yo flasheo eso, dunas, claro, y total, oscuridad. Total. Sí, total. Es cualquiera, ¿no? No, tiene eso. Tiene eso, está la canción también, viste que ahí están las canciones presentes. Y está, sí. Sí, muy también. Bueno, lo recomiendo, está ahí en internet, vayan a buscarlo. Ya vamos a llegar a spoilerbandcamp.com. En Bandcamp también, que es otra plataforma. Es como bueno, ahí está musical. Con las portadas de cada... Eso me gustó muchísimo. Estética. ¿Quién hizo las ilustraciones esas? Varias como, personas. Sí. Muy, muy zarpada. Hay una, cercanas. Sobre todo, que el tema... Y no tan amistad. El grito. Sí. La del tema del grito. Sí. Ah, que es una me figura azul, ¿no? Es una pintura que hizo una amiga, Mari Ojeda, que es la interpretación de una peli que se llama El abrazo de la serpiente, que si no la vieron la recomiendo. Es realmente reveladora la película, ¿eh? Alta data chamánica. Mírenla. El abrazo de la serpiente. Y ella, después de ver esa peli, hizo ese cuadro. Y cuando lo vimos así, che, este es para el grito, que es un blues así re denso. Ustedes buscaron imágenes de gente conocida que tuviese que ver con el tema. Sí, así, que no así ya existían las obras, no es que las hicieron interpretando. Claro. No las hicieron en función de los temas, claro. Nosotros ya las habíamos visto y bueno, fuimos hablando. Claramente. Les copó la idea, una chica de Rosario, me acuerdo que llegamos, no la conocíamos, la escribimos, flasheó porque encima de otro palo la piba, nada que ver. La de Abrazado al Horizonte, creo que es, ¿no? Algo así. Claro. Sí, muy buen artista también, Florencia. Me gustaron mucho las ilustraciones. Bueno, lo que tiene Bandcamp es como un blog musical que nos permitió eso. Incluso están las letras escritas en cada tema. Bueno, están las portadas. Tiene otra estética también. Claro. Ahora estamos por grabar. No sé si me avanzo un casillero de más. Avanzaste un casillero, pero mandate nomás. Porque lo hecho está. Y está ahí para escuchar, pero estamos por grabar en Bursaco, en un lugar muy muy piola, estamos por grabar... Ahí ya es grabación, propiamente dicho. Sí, estudio. Hay un hermoso lugar que se llama MAD, y una hermosa persona, Marce, ahí, que se pone la 10, se copa con el proyecto, colabora y nos va a prestar equipos y unas cosas para que podamos sacar la grabación piola adelante. Sí, porque, perdón, el disco que está ahora subido a las redes, estuvo grabado en vivo y... No es un trabajo de estudio, es propiamente dicho, ¿no? Se ha mezclado, se ha masterizado, pero es algo que tocamos en vivo. Las voces están también en directo. Con micrófonos dinámicos, ¿no? Sí, no condenser. Sí, dinámico. Recuerdo bien. Sí, de hecho, sí, se escuchan las voces de muchos amigos. Sí, sí, eso sí, digo. Estaban ahí, buena onda, aplaudiendo. La reacción al tema. Sí, no daba para pasar los temas mucho más tampoco. Era el momento que estaba bueno registrarlo. Claro, lo que está bueno del registro así en vivo, que es la espontaneidad, que a mí eso me pasa, creo que a todo el mundo le pasa muchas veces que escuchás temas en estudio, pero después los escuchás en vivo y tiene como otra esencia, como uh-huh, más total, potente. Hay otra energía, sí. Quisimos captar eso. La banda, al zapar dentro de las canciones y permitirse esos momentos y eso, queríamos tratar de poder transmitir justamente esa energía, que si grabás por par de eso es un poco difícil. Ahora ya estuvimos charlando respecto a eso, vamos a grabar todos juntos de nuevo, en estudio, pero en simultáneo. Ahí está esa posibilidad. ¿Y esto para cuándo lo piensan sacar? ¿Cómo lo van a sacar? ¿O estoy metiendo mucha presión? No, de a poquito. Coco, decile, contale. Tirando la pelota. Sí, la mirada. Tres temitas, ¿no? Claro, vamos a hacer temas en dos partes, digamos. Cuatro temas y cuatro temas más o menos. Vamos viendo. Y ahora a finales de septiembre es la idea. Ir al ¿lo estudio. ¿Lo van a ir subiendo eso? ¿O va a salir? Es ir filmando un videíto y subiendo. Por y ahora temas. Estamos en la era del bueno. Single, ¿viste? Claro, la volvió gente el single. Hace un tema, lo tira. Volvimos a la década del 40, pero claro, digital. Claro. Con lo que cuesta claro. Grabar tiene lógica, si sí. No largas todo junto y después, ¿viste? No sé, yo soy más old school, pero bueno, me sí, adapto. Pero igual, yo soy más al va disco, salir como el disco, conceptual. ¿Eh? Claro, va a terminar saliendo va a como disco. Las dos cosas. Claro. Pero pensamos que si lo subíamos ya todo junto, por ahí ir contando por capítulo, como una serie. Claro. Me gusta también. Y después saldrá conceptual cuando esté todo bien, resuelto. Está bueno, porque sí. De hecho... fílmicamente va a estar acompañado por va a ser muy interesante. Estamos trabajando con una gente muy muy piola. Buenísimo. Así que bueno, cuando salga, ya saben, pueden tirar temas acá. Por supuesto, están sí. Más que bienvenidos. Y vamos a ir un temita más del ya viejo disco, digamos. Sí. Vamos con Visión del Mono y el Dragón. Y en un rato tenemos a Einer acá en el acústico. Vamos. Qué lindo. We'll be right back.

estamos los dos intentando desaparecer. Esperamos listos, sospechando desde nada, esperando ese lunes ver amanecer. Entre nosotros se llama Estábamos. Después pusimos un nombre para las redes, que es Abrazado al Horizonte. Wow. Es del disco, bueno, obviamente lo que está subido a la red. Pero como bueno, estábamos entre nosotros. Entre nosotros, está referencial. Perdón, entre nosotros así le decimos. Acá sí no. Bueno, ¿y ahora con qué vamos? ¿Con qué seguimos? Vamos con un tema del disco que está por venir. Es un rap. No digas el nombre todavía. No tiene nombre. No tiene nombre. Bueno, se están barajando los nombres, pero. Hey, vamos a hacer un adelantito ahí entonces. Ya olvidé tu cara y vos bailando en mi cabeza toda la mañana. Me estás armando un laberinto dentro de mi mente, con unas hojas a la entrada para no perderte. Y mi memoria es un pantano, desperté creyendo tantos inviernos sin verte, pero aún así te encuentro. Y cuando el cielo se apague voy a seguir gritando esta canción en el aire, renacerá volando. Renacerá volando. Renacerá volando. Para empezar de nuevo, hacer morir y así nacer, dejar fundirse en fuego. Es desarmarse de a poco para empezar de nuevo. Hacer morir y así nacer, dejar fundirse en fuego. Estás armando un laberinto dentro de mi mente, con una soga hasta la entrada para no perderte. Y mi memoria es un pantano, desperté creciendo tantos inviernos sin verte, pero aún así me encuentro. esta canción en el aire renacerá volando. Y cuando el cielo se apague voy a seguir gritando. Esta canción en el aire renacerá volando. Renacerá volando. Renacerá volando. Renacerá volando. Saludos para toda la gente que está ahí en las redes. ¿Quieren hacerse otro más? ¿Otro tema más? Otro, viste, esto podía llegar a pasar. Nosotros no somos una banda acústica, pero estaría buenísimo. ¿Quieren improvisamos alguno? Sí, ¿qué tenés pensado? No, no, Juliano, ¿cuál era el No sé, chicos. Y bueno, a ver. Asamblea, asamblea. La puse en un aprieto. Asamblea, chicos. Pasa que preparamos dos, pero... Siempre, ¿cómo vamos a decirnos? ¿Qué hacemos, Coco? ¿Qué te gustaría? ¿Qué tenemos ahí? El sol, uno que sea más parido de la bolsa. Bueno, sí. Mirá, vamos a hacer. Ahí, che. Esto no estaba ensayado. Bueno, muchísimas gracias. Che, muchas gracias. A Bar, a vos. Gracias. Buena onda. Un gusto. Che, ¿tienen alguna otra cosa que comentar? Fechas, lo que sea, que no les haya preguntado. ¿Algún mensaje que le quieran dejar al planeta Tierra? En principio, que tratemos todos de seguir siendo felices y de disfrutar de este momento, porque la verdad que no sabemos que hay mucho más mañana ni pasado, y hoy estar acá en este lugar para nosotros tan zarpado, dos veces vinimos a tocar, y bueno, no sé, para y mí... Y la oportunidad de estar acá en la por radio. Eso, por eso. Que es la primera vez que hacen un formato acústico, sí, que sí, no sí. Lo dijimos eso, total, muy zarpado. Total. Muchas gracias por estar, de verdad. Las puertas del programa están abiertas para lo que quieran presentar, para las fechas. Y quién sabe, yo conozco una tipa que hace fechas y tiene ganas de hacer una fecha para fin de año. ¿Quién sería te genial, dice? Sería genial. Firmamos acá. Me gusta. ¿Quién eso te está dice? Crudo porque me como encantaría, estamos por grabar, encantaría. A mí me encantaría. Sí, no, yo creo que para el, me atrevo a decir, independiente, no sé si... Spoilá un poco. Para el verano, yo creo, o sea, verano, ahora, cuando venga el calorcito, sí, estamos todos más ahí, diciembre. Vamos a estar activando algunas fechas. No están ahí. Están en, ahí armándose, pero, sí, pero sin duda. Sin sos duda. Vos el pomen, así que vamos para adelante. No me presiono porque tengo que ver cómo me sale la fecha ahora, el 20, que bueno, se viene con todo, bien, pero bien. La idea es eso, cerrar el año. Qué lindo. Para dar negro. Y ya tengo otra banda que la rompe, que es Plan Z, así que sería una buena combineta. No sé si la conocen, pero un placer, chequenla. No, pero un placer la invitación. Así que bueno, sí, sí, sí. Che, buenísima la onda. Gracias. Excelente vos, la banda. Ídola. Gracias por estar acá. Y me voy con un temita a despedirlos a los amigos, que no tiene nada que ver, capaz, que con sí, la sí, música sí, que bien, le gusta a usted. Bien. Es así sí, como muy caribeño. Uf. En realidad es música como caribeña, pero el chabón era peruano, pero se flasheó con Cuba y se puso a hacer esta música. Es Alfredito Linares, sí. Tihuahuancó. la primera librería ambulante en Buenos Aires sobre cultura afro es Malungo Libros. Búscanos en las redes sociales, fanpage Malungo Libros, Instagram malungo-libros, teléfono 11-34-75-19-38. Malungo Libros, visibilizando la cultura negra, donde siempre encuentras lo que estás buscando. Que la comida sea tu alimento y el alimento tu medicina. Naturalma Cocina te brinda un servicio de entregas de viandas saludables para que tengas reservas en tu freezer. Vas a poder mejorar tu alimentación a través de nuestros menús 100% sanos, bajos en grasas, nutritivos y abundantes. Elaboramos medallones vegetales, empanadas, tartas y panes integrales, pudines, muffins, tortas, cuadrados dulces, postres en copas y mucho más. También consultanos por tus opciones sin gluten. Pedidos por inbox a nuestra página de Facebook, Naturalma Cocina, y al WhatsApp 11-58-72-8606 u 11-40-60-93-57. Seguinos en Instagram y Twitter, Naturalma Cocina. Envíos en Zona Sur. Porque comer rico y sano es una elección de vida. Amauta y Jaguar, editorial artesanal y autogestiva de poesía afrodescendiente e indígena americana. Amauta y Jaguar. Búscanos en las redes, Facebook e Instagram, Amauta Jaguar. El conocimiento es una luz en tu cabeza, no son datos que tú te aprendes de memoria en un sitio para demostrar que eres listo. La luz sería el estar abierto a la información, no dejarte llevar por convencionalismos, no dejarte llevar porque te han dicho que esto es así, entonces ya no puedes escuchar otros testimonios, ¿no me entiendes? La luz en tu cabeza es el arte. Escuchar mucha música, leer libros, ¿verdad? Ir al cine, ir a ver obras de teatro, ir a ver exposiciones. Esa es la luz. La luz de la humanidad es su arte. Paladar. Hoy vamos a hablarles de las leyendas urbanas. Las leyendas urbanas son, en general, para nosotros, los grosos de la música negra que no se conoce tanto su historia. Como, por ejemplo, Oscar Alemán. ¿Oscar Alemán lo tenés vos? ¿Lo conocés? No, la verdad que, sinceramente, Bart, te digo que no lo conocía. ¿No lo conocías? No lo conocía. Mirá que vengo de la música hace rato tiempo, pero no lo conocía. Bueno, vamos aprendiendo, ¿no? Vamos a decir la verdad. Oscar Alemán es muy conocido, pero si le pregunto, no sé, a la vecina si lo conoce, obviamente me va a decir que no. Mira, acá el operador Dani está diciendo que no lo conoce. Y Oscar Alemán, para quien no lo sepa, está considerado por muchos como el mejor guitarrista que existió acá en Argentina. De todo lo, no solo del género que tocó él, que era el jazz, sino guitarristas en general. Me he informado bastante sobre el tema y no hay músico grosso que no diga que Oscar Alemán fue, si no el mejor, está entre los tres mejores guitarristas de acá de Argentina. Oscar Alemán era negro, era zambo. Ah, mirá. Zambos son las personas descendientes de afros y nativos. La madre era cuom y tenía sangre negra también. Nació en el Chaco, ¿no? Y nació en el Chaco a principios del 1900. La familia siempre tuvo esa beta musical, digamos. La madre tocaba el piano, el padre tiraba un poco de acordes en la guitarra. Entonces, como que de chico ya lo tenía inculcado. Aparte de que en la familia formaron un grupo de folclore que tocaban el padre y los hermanos, donde él bailaba. ¿Cómo se llamaba el grupo? ¿Sabes qué? No me acuerdo, me mataste, boludo. Pero era un grupo que tocaba el padre. Él, creo que era Sexteto Moreira, algo así, porque Moreira era el apellido de la madre. Entonces tomaron el apellido de la madre y hicieron un grupo, los hermanos más grandes, el padre y él, que él bailaba malambo en esa época. Inclusive llegó a ganar muchos concursos de baile. Qué loco, ¿no? Porque lo que se sabe del muchacho en cuestión es que era muy buen showman, ¿no? Él era multifacético. Exacto. Era un tipo que podía hacer miles de cosas dentro del arte y todo le salía bien, absolutamente todo. Pero es como que lo traía con él ya. Claro, era innato, era un virtuoso. Pero el tema es que, bueno, el virtuosismo todos sabemos que no te da de comer siempre. No, y era también lo que pasaba con la familia esta de Oscar Alemán, de la familia Alemán, Moreira. Eran muy pobres, era una familia muy pobre y eran numerosos. Entonces decidieron venirse a Buenos Aires para probar suerte. Como toda familia, ¿no? Del interior, mucha gente, ¿no? Del mucha interior. Gente del interior que se viene a la City, ¿no? Aparte, para en esa poder época, salir adelante. Esto fue principios del 1900. Él nació en 1909. Mamá. Ponele que tenía 10 años. Fue sí. Cuando la Primera Guerra Mundial, que se venían un montón de europeos pobres para acá y se juntaban con la gente del interior que también venía a la ciudad. O sea, que era un bardo. Y adivina qué pasó. ¿Qué pasó? Se cagaron más de hambre todavía. Qué momento, ¿eh? Sí, complicado. Entonces, ¿qué hicieron? Se quedaron un tiempo, no les fue bien. La madre se tuvo que quedar acá en Buenos Aires con los hermanitos chiquitos y el padre decide irse a Brasil. Ajá. Otra vez a probar suerte, pero con los hijos más grandes, entre los que está Oscar. Se van a Santos, Brasil. Qué lindo lugar. En Santos, Brasil, también se les complica porque obviamente no es fácil en ninguna parte, sobre todo en el tercer mundo. Pero bueno, empiezan a tocar, tocan en la calle, aparte de los laburitos, que las changas que hacían callejeras de lustrar zapatos. Sí, y también hacían presiones artísticas, ¿no? También hacían, en la calle. Y él ahí es cuando descubre un instrumento que lo flashea para siempre. Hola. Que no es la guitarra, no. Es el cavaquinho. Cavaquinho. ¿El cavaquinho qué es? Es una pequeña guitarra chica, como tipo el ukelele, de cuatro cuerdas. Bueno, él empieza a mirar a la gente tocando el cavaquinho y empieza a flashear. Y dice, yo quiero hacer eso. Y empieza a darse cuenta que lo puede hacer. Pero todo se complica cuando la tragedia llega a la familia Alemán. Llega a la puerta de la familia, exacto. La madre, que estaba en Buenos Aires, se muere repentinamente. Los dos hermanitos chicos quedan en un orfanato y el padre, al enterarse, se deprime y se suicida. Así que el pibe queda en la calle con los hermanos. Complicado, complicadísimo. Imagínate. Se le recomplicó al Alemán. Un nene de 12 años en la calle. Se quedó en la calle, porque los hermanos que eran más grandes empezaron, bueno, cada uno se cortó por su lado y él se hizo un chico de la calle. Pero seguía con esa intuición o algo que le decía que él tenía que tocar cavaquinho. Entonces pasaba cada tanto por una casa de un luthier y le iba dando las pocas moneditas que ganaba. Se quedaba sin comer muchas veces, muchas, ¿no? Veces la guita que ganaba de changas, de changas que hacía, de todo eso, no las comía, sino que guardaba las monedas y se la iba dando al tipo para que le haga su cavaquinho, porque sentía como que en alguna parte ese era su destino. Él ya lo sabía, era chico, instintivamente lo sabía, digamos. ¿Y vos qué pensás? ¿Que era su destino? Sí, totalmente. ¿Por qué? Y totalmente, porque uno cuando tiene un instinto sobre algo y que le llama mucho la atención y que lo sabés, interiormente lo sabés. Aparte por lo que dejó plasmado. Exacto. Como por ejemplo este temita que vamos a escuchar ahora, Niga. Dale, decime. Vamos a tirar Oscar Alemán, Bye Bye Blues. Thank you. Bye Bye Blues. Terrible. Terrible temón. Terrible. Bueno, terrible era la vida que estaba teniendo Oscar Alemán, como te conté, quedó en la calle. Pero igual consiguió el cavaquinho que tanto deseaba y se puso a tocar. Al final, ¿querés contar cómo lo consiguió? Bueno, te estaba contando que él le daba la guita al tipo, le iba dando de a poco. Pero pasa un día que llega al lugar y está cerrado y el luthier se había muerto. Qué o sea, momento. La suerte. Entonces, preocupado, va a hablar con la mujer del luthier para decirle: yo le di plata a su marido para que me haga el cavaquinho. Y la mina le dice, le entrega el cavaquinho y dice: como última voluntad que me dejó mi esposo, está todo pago, pibe. Esto es tuyo. Qué loco. Y se lo da. Bueno, Oscar empieza a tocar, obviamente. Todo de oído, porque nunca jamás, obviamente, te imaginarás que no estudió música, no tuvo la oportunidad ni siquiera de terminar la escuela. Así que era todo de oído, mirando a los demás. Hasta que llegó, paró en un lugar, terminó en un lugar, durmiendo en un sótano. A partir de dormir en el sótano empezó digamos, el lugar a frecuentar. Era como un bar. Era como un boliche, un nightclub que le decían antes. Y ahí conoce a Gastón Bueno Lobo, que es el tipo que le cambia la vida. Le ve la aptitud que tiene para tocar y le dice: loco, vos tenés que tocar conmigo. Y así fue que hicieron un dúo, esta vez de guitarra. Con Gastón Bueno Lobo giró por todo Brasil, inclusive vinieron acá a Argentina, a Buenos Aires, pero obviamente eran dos, era una vida complicada la que se vivía en la década de 1920, así que la guita no les alcanzaba y decidieron probar suerte en Europa. Pegan una orquesta que justo pasó por Buenos Aires y los contratan y se los llevan a Europa. Discúlpame, Bar, ¿cómo se llamaba el dúo? El dúo, no me acuerdo, ¿cómo era? ¿Vos los sabías? Lobos. Los Lobos, claro, porque era Gastón Bueno Lobo más el lobo pequeño. Le Loup en francés. Le Loup se llamaba el dúo este que tenía Oscar. Bueno, llegan a Europa, en Europa también empiezan a tocar bastante, les empieza a ir, empiezan a ganar una moneda, se empiezan a hacer un poco conocidos y el nombre de Oscar Alemán llega a una grosa del momento que fue, está considerada como una de las primeras divas negras de la historia, Josephine Baker. Josephine Baker se entera de que había un guitarrista muy zarpado que todo el mundo pensaba que era brasilero, pero no, era argentino. Y le nombra. qué loco, ¿no? Generalmente te vende color con un poquito claro, de color y ya a vos te ya pasa, boludo. A mí me pasa te constantemente, dicen, me dice que soy de Brasil, era de Colombia, argentino, uruguayo. Era afro-argentino, loco, sí. Y estaba en Europa rompiéndola tanto que llegó a la varieté de Josephine Baker. Es ahí donde se curte él más con lo que decías vos. del showman. Ahí le sale el showman. Ahí empieza a mamar todo lo que es la cosa circense, el baile. El loco tenía la particularidad, que no te lo conté, que tocaba la viola, tocaba la guitarra sin correa. Entonces él agarraba, de repente soltaba la guitarra a la mierda y se ponía a bailar o se ponía a tocar percusión. Era como el tipo de orquesta. Ahí, estando con Josephine Baker, obviamente, imagínate, la mina era re grosa en la época, van por todos lados, viajan por todos lados, y lo empiezan a conocer los grosos del jazz. Él empieza a hacerse notar con los grosos del jazz como Louis Armstrong, Duke Ellington, que dicen, ¿quién es este pibe? ¿De dónde salió este chabón? ¿Cómo puede llegar a tener ese swing? No lo podían creer. Hasta que conoce a Django Reinhardt, que también era un grosso en esa época y sigue siéndolo, obviamente, que hacía como un gypsy jazz, una más gitana. Se hacen amigos, no llegan a grabar nada, pero hay muchas, por cosas que leí y vi, muchos jazzeros dicen que Django Reinhardt y la música estaban muy influenciadas por Oscar Alemán, por la forma de tocar y por la forma de expresar. Aunque algunos dicen que inclusive Alemán, más allá de que Django Reinhardt tenía técnica, el tipo tenía técnica, pero nunca llegaba a tener el swing y a sacar las melodías que sacaba Alemán. Así de grosso era el tipo. Bueno, obviamente en un momento se separa de Josephine Baker, se separan laboralmente y él empieza a hacer la suya, empieza a tocar swing con sus grupos. Y hasta que, mala suerte otra vez para Oscar Alemán, los nazis aparecen en la escena europea y caen a París, que era donde estaba viviendo él. Imagínate, negro, sudaca, yacero. Las tenía todas. Claro. No dura mucho en París. Tiene una secuencia rarísima que le pasa en la calle. Habían algunos nazis ahí que estaban copando ahí la ciudad. Él sale a pasear con su perro, a pasear el perrito, y ve como unos soldados la están bardeando a una señora. La señora esta se defiende, agrede a uno de los soldados y la matan ahí nomás. El perrito se altera al escuchar los tiros y todo, y empieza a ladrar. Le matan al perro a él, y él queda como que no entendiendo nada. Bueno, de hecho, le dan una terrible paliza. Lo cagan a palo, le dicen negro de todo. Le dicen, tenés 24 horas para irte de acá. ¿Entendés? Le dan el ultimátum. Y él, bueno, no le queda otra y se tiene que ir. Intenta quedarse un tiempo en España, pero no da, porque en España estaba Franco, estaba lleno de gente muy pesada en toda Europa. Así que bueno, dice, bueno, vamos a volver a la tierra, y vuelve para Buenos Aires. En Buenos Aires no lo conocían mucho, tenía ese problema él, que aunque sí había llegado a oídos de los grosos, de los afroamericanos, en Buenos Aires no lo junaba a nadie. Entonces se la tiene que hacer de abajo, tiene que empezar de abajo, trata de entrar a un par de radios para tocar y lo rechazan. Entonces dice, bueno, voy a hacer la mía, voy a armar mi banda. Y se arma una banda, la rompe. A partir de ahí, Oscar Alemán se labra un nombre como ídolo del swing. Graba, hace películas, graba discos. Inclusive llega a tocar para la misma cantidad de gente grosa como Pugliese, como Piazzolla, como Cadícamo. Gente muy grosa. Y bueno, obviamente la fama le llega por todos lados. Aunque mucha gente, igual, viste que una parte que vimos del documental, sí, este que vimos el otro día, dicen que era muy egocéntrico el tipo, como que se la empezó a creer demasiado. Mucha gente lo criticaba porque era como que el tipo era muy narcisista. No sé si el narcisismo o también un problema que empezó a tener con la bebida lo llevó a empezar a chocar con mucha gente, inclusive músicos que laburaban con él. En la década del 60, a partir de que surge el rock and roll, empieza la debacle un poco para Oscar Alemán. Para Oscar Alemán y para los tangueros también, ¿no? Para los tangueros, para todo lo que no sea rock, para rock and roll, tango, empieza a decaer. Entonces él, aparte de decaer artísticamente, se empieza a deprimir. Empieza a caviar. Bueno, en un momento se le va de las manos y estuvo como aproximadamente 10 años casi sin aparecer o tocando muy esporádicamente, grabando muy poco. Cuando ya se lo daba por terminada la carrera de Oscar Alemán, ¿sabés lo que pasa, Daniela? ¿Qué pasó? Aparece el grosso, el Duque. Duke Ellington, un día, hablando con un periodista argentino en Estados Unidos, le dice, che, ¿qué fue de Oscar Alemán? ¿Lo conocés vos? Y el periodista le dice, la verdad, ni idea, no sé en qué estará. Bueno, yo dentro de poco voy a ir a Argentina, quiero juntarme con él, quiero hablar con él, quiero escucharlo tocar. Casi como un pedido especial, ¿no? Claro, le dijeron a Argentina, se acordaba Oscar Alemán. Entonces, bueno, dicho y hecho es lo que pasa, viene Duke Ellington, se encuentra con Oscar Alemán y viene de nuevo la estrella. Lo empiezan a reconocer nuevamente. Esto fue a la década del 70, a principios de la década del 70. Empieza a salir a tocar de nuevo, se empiezan a hacer los grandes festivales de jazz que inclusive ahora se siguen haciendo, donde él encabezaba, donde empezó a ser reconocido por sus raíces negras, la comunidad afro-argentina lo reconoció mucho también. Oscar Alemán fue, sin lugar a dudas, una persona que utilizó todos los géneros y todas las ramas del arte que se le fueron posibles y lo hizo, lo convirtió. Todo eso le sirvió para su swing, en realidad, porque el swing era lo que tenía él dentro. No sé si me explico. Sí, totalmente. Bueno, por esto mismo queremos homenajearlo como leyenda urbana de hoy, del primer paladar negro. Y también les queremos recomendar que miren, eso te los recomiendo mucho, hay un documental que se llama La vida con swing de Hernán Gaffet y una biografía que escribió Sergio Pujol, que es un periodista musical muy grosso, que se llama La guitarra embrujada. Muy buena fuente, me volví loca con ese documental. Se los recomiendo, está en YouTube, es muy fácil de encontrar. Quiero despedirme con esta sección, primera leyendas urbanas del paladar negro, con un temita, Niga, presentámelo, por favor. Dale, para la gente que nos está escuchando, un temita de Oscar Alemán, Caravana. Thank you. en la habitación frente a un espejo. Entre fantasía y maquillaje pinta la mujer su tez morena. Un niño se duerme con su imagen. Un niño se duerme con su imagen. Le dice al sereno de la noche que si llora el niño que lo calme. Sales bailarina y tú tapado. Tienes mucho miedo y nadie al lado. Tienes mucho miedo y nadie al lado. Una calle angosta iluminada. Muchos cabarets, miradas raras. Una prostituta le reprocha a su gigolo verlo con otra. A su gigolo verlo con otra. Dos negritos muy desabrigados roban los zapatos de un mamado. En la esquina ves mucho alboroto. Dos travestis pegándole a otro. Dos travestis pegándole a otro. Un hombre se pone muy pesado. Cruzas bailarina al otro lado. En tu mente piensas falta poco. Ojalá no me siga ese loco. Ojalá no me siga ese loco. Y en el camarín tras bambalina lloras tu soledad bailarina. Y antes de subir al escenario sabes qué difícil es la vida fácil. Sabes qué difícil es la vida fácil. Sabes qué difícil es la vida fácil. La música negra más sabrosa la podés encontrar en Paladar Negro. Bueno, bueno, bueno, volvimos. Los que escucharon antes, recién escuchamos a Jorginho Goulart con Fermina. Nuestro operador me pregunta, ¿qué es esto? ¿Qué es música brasilera? Él nació en Brasil, pero no, era uruguayo. Y fue hijo de una mujer muy famosa que fue una de las bailarinas de candombe de comparsa más zarpadas de Uruguay, Marta Goulart, que justamente se llamaba Fermina, así que seguramente este tema estaba dedicado a ella. No lo sé exactamente, pero por la letra se podría decir que sí. Recomiendo mucho la obra de este tipo. Hoy va a sonar en muchas cortinas porque tiene muchos temas instrumentales y hay un disco que me rompió la cabeza que se llama Tambora. Y antes de eso, estábamos escuchando Leyendas Urbanas del baúl de los recuerdos. No tengo muchas ganas de hablar hoy, así que directamente les voy a tirar un temita más. Suena por primera vez Vallenato Esto es Binomio de Oro, mi mejor canción. Yo te pido mil caricias nuevas, que me entregues tu alma limpia y buena, que me brindes la felicidad de mi vida. Toma tú, mi amor, la parte buena, y a la parte mala ya eche tierra, seré tuyo hasta la eternidad. Mil razones tengo para amarte, y por ella está el corazón darte como un premio a tu sinceridad. Mi camino se inundó de luz cuando llegaste, y sin pedir nada me brindaste todo un mundo de dicha y de paz. Tal vez en un mañana cuando estemos viejos, que me ilusione nuestro gran amor, y con la misma fuerza de los años nuevos, quizás componga mi mejor canción. Más tarde convierto en canciones para el álbum de mi corazón. Es tu boca, hervidero de mis emociones, que idealizo en mis composiciones y alimentan mi eterna pasión. Es tu cuerpo, imaginación desenfrenada, un mundo de locas esperanzas, es delirio y es fascinación. Es pureza, es sentir el alma enamorada, y que pienses que en cada tonada he compuesto mi mejor canción. Tal vez en un mañana cuando estemos viejos, nuestro gran amor, y con la misma fuerza de los años nuevos, quizás componga mi mejor canción. Oye, May, lo que te gusta. Radio Reggae Selecta. Lego me han, Lego me han, Lego off on me and Mr. Top. Lego me han, Lego me han, Lego off on me. Hey, Paladar Negro Radio. Un saludo para toda la gente que está escuchando. Bueno, seguimos en el aire de Paladar Negro. Les quiero tirar un par de fechas de la agenda cultural a partir de ya. Hay varias en Capital, como por ejemplo el Espioles Club, que va a haber danza afro-cubana, dancehall, afro-house, de todo. Va a estar la amiga La Candela Viva con su salsa brava. a partir de las 10 de la noche en Estomba 851 Villaortúzar. Este lugar es muy bonito, es un centro cultural muy copado. También tenemos Alerta Sound System con Mota en Sí, Bless, Soundboy, Gonzalito, el amigo que estuvo acá hace un par de programas atrás. Y la Belgrano Norte, Rico Selecta, un montón de gente haciendo reggae, dancehall y derivados en Jade, Belgrano 872, San Miguel. Así que estás en zona norte, zona noroeste, mandate por ahí porque es gratis a partir de las 10. También hay un evento muy copado que ya empezó, pero si estás cerca de Pasaje San Lorenzo 365, andate, se llama Noches Negras. Va a haber de todo, fotografía, poesía, narración y canto, mujeres afro haciendo arte, muy muy zarpado. Mañana viernes tenemos super clásico popular con DJ Liev versus La Candela Viva, clásicos de la salsa y la música popular. Esto es en el Oceanario Centro Cultural Remedio Escalada de San Martín 332 en Capital. También tenemos una banda muy interesante que se llama La Familia de Ukeleles, que hacen swing, bolero, calipso, de todo un poco. Esto es en Thelonious, Nicaragua, 5549, a partir de las 21. Hay Noche Cubana con El Emí Rumba, una banda muy zarpada que se las recomiendo también. Y La Guagua en La Plata. Así que si estás cerca de La Plata o tenés un móvil como para ir, mandate, que está muy bueno. En el Centro Cultural Olga Vázquez, Avenida 60-750, como dije, en La Plata. Los amigos de Yambeque, el sábado, están presentando el ciclo Mi Gente. Obviamente esto es salsa brava y de la más zarpada. Va a tocar El Nuevo Orden y va a estar otra vez nuevamente La Candela Viva, que está a pleno ahí en el emergente de Gallo 333 del Abasto. Esto es a la medianoche. Brown Sugar, la fiesta clásica de música funk, va a estar en Vuela al Pez, de Avenida Córdoba 4379, ahí en Capi. Lo copado es que es gratis, aparte de la música que vas a escuchar ahí, y es a partir de la medianoche. Tenemos Esquina Solidaria Fest con los amigos de Mono Estéreo, Escalandombe y la amiga Culture Chant en la esquina Libertad, Lomas Valentinas 395, con Valentina Alcina Lenús. Esto es también el sábado a partir de las 21:30. La entrada es solamente un alimento no perecedero, así que vayan. Es una bonita zona, un bonito lugar y unas muy bonitas bandas. El sábado también tenemos Festilombo número 11. Esto es candombe con Moreno Tambor, Afro Candombe, Bantú y DJ Quilombo en la 15, Espacio Cultural, Avenida Corrientes 5426 en Capital. Voy a estar yo ahí laburando el sábado en la Crazy Agogó Party. Hay un vinil set con un montón de DJs muy zarpados, entre ellos Maldito Enfermo, que recomiendo mucho su set. Mete Northern Soul, funk, rock, de todo, está muy bueno. La música que pasan y van a proyectar Cape Town. Esto es en la casa de Luca Prodan, en Alcina 451 San Telmo, a partir de la medianoche. El domingo tenemos Sunday Reggae Party. Van a estar los amigazos de Ensambles, Bahía Paradise, Dan Kadesh, DJ Charlie Sa, en Brett, acá nomás, Avenida Hipólito Yrigoyen 6129 en Escalada, a partir de las 20:30. Y por último, esto es este domingo y todos los domingos, hay una obra muy interesante que llama Los Amigos. Es un biodrama afro de Vivi Tellas. Actúan dos actores africanos muy zarpados. Es una historia de migrantes muy interesante. Esto es en Celaya 3134 en Capital, a partir de las 19. Esas son todas las recomendaciones que tenemos para dejarles para este fin de semana. Hay muchísimas cosas muy interesantes, hay una agenda muy amplia, así que si les gusta el arte, la cultura y la música negra, ya saben, está toda esa data. Y los voy a dejar con un temita de una banda que estuvo tocando este martes pasado y me la perdí, Fucking Macrisis, Mauricio Macri, la yuta que te parió, que no pude ir. Igual me dijeron que el lugar era muy chico, me contó gente que fue y quedó gente afuera, así que por un lado también me pone contento que una banda tan zarpada como esta, que fueron uno de los fundadores del hip hop cubano, les vaya bien y puedan mostrar un poco de las letras copadas que tienen como esta. Esto es Obsesión, se busca. Puertas se cierran y es muy difícil, muy difícil. Yeah, I used to rap, but I got pregnant and I don't have time anymore. Sí, yo ya no hago hip hop porque me casé y ya. Esto es lo de siempre. Pero después que se fue, ya para mí ha perdido sentido. Y es que nada es imposible. Cuando se quiere, se puede. Si quieres lograrlo fácil, oye, mejor ni te tires. Obstáculos siempre habrá. No te justifiques más.

Pedilo al 11 34 75 19 38. Estás escuchando Paladar Negro. Volvimos acá. Hoy les quiero hablar en cine negro de una. Antes que nada les quería decir que últimamente me está costando bastante encontrar películas o clásicos que he visto, que soy una enferma de las películas y miro películas todo el tiempo. Pero últimamente lo que me pasó, por ejemplo, esta semana es que películas clásicas que ya había visto y había visto en cualquier página de internet, ahora ya estaban caídas, no hay forma de encontrarlas. Entonces los quiero convocar a los que me estén escuchando del otro lado, que si tienen alguna peli o documental, sobre todo de música negra, que es de lo que trata este programa, que me lo quieran recomendar, ya saben que me pueden escribir a Paladar Negro Radio por Instagram o Facebook, y ahí voy a estar recibiendo, voy a estar buceando. Les comento que no tengo Netflix, así que no me digan, mirate el documental de Netflix, porque va a ser imposible, no lo tengo, pero me gusta bucear ahí, encontrar cosas nuevas. Y hoy quiero hablarles de una película que vi hace mucho tiempo, hace creo que más de 20 años, pero me flashó porque hace un tiempo atrás mi amigo Robert, que está por ahí en la nebulosa de Buenos Aires, me dijo, me pasó un tema de una cantante de jazz muy zarpada, y yo la tenía de vista y no me acordaba de dónde, y era justamente esta película, no sabía que ella era actriz. En esa película tiene un papel muy pequeño, pero bueno, está muy zarpado lo que hace, musical y actoralmente. La película de la que le voy a hablar hoy se llama Mo Better Blues, que quiere decir mejor blues, pero acá la tradujeron cuanto más mejor, como hacen siempre acá en Latinoamérica o en España, que ponen cualquier nombre para vender la película. Pero la película en sí se llama Mo Better Blues, es de el gran director Spike Lee, uno de mis favoritos, y como les dije, es una película viejita, es de 1990, pero no deja de ser actual, porque la historia en sí te cuenta, es una historia apócrifa, pero te cuenta una realidad que puede suceder en cualquier parte del mundo donde hay arte y donde hay músicos. Justamente con los pibes de Einar recién estábamos hablando de cómo se comercializa con el arte de una forma muy desigual, y los artistas generalmente son vistos como, no son vistos como trabajadores, sino como gente ociosa que no está haciendo nada productivo, o si hace algo productivo es porque está vendiendo millones de discos o tiene muchas reproducciones en YouTube, pero no. El arte pasa por otro lado, y es algo de lo que habla esta película. Esta película fue importante para Spike Lee porque le siguió, fue la película que vino después de su consagración en Hollywood con un clásico que se llama Haz lo correcto, que es una de mis películas favoritas y fue una de las películas, primeras películas de las que hablé acá en esta sección. Y esta película también, Mo Better Blues, lo terminó de asentar como un director comercial y con mucho peso dentro de la industria de Hollywood, que es una industria, como sabemos, muy millonaria. Cuenta la historia de un trompetista que se llamaba Blake Gilliam, que se llama en la ficción esta que les cuento, y que lo interpreta Denzel Washington, uno de los actores fetiches de Spike Lee. Este trompetista lidera un quinteto de jazz junto a un saxofonista que se llama Shadow y que está encarnado por el actor Wesley Snipes. Spike Lee toma elementos del jazz que a él le gustan y lo incorpora en su Nueva York. Generalmente las películas de Spike Lee siempre pasan en Nueva York y sobre todo en Brooklyn, que es el barrio de donde viene él, que son como sus grandes amores, el jazz y Nueva York, y arman una historia apócrifa, como dije, ficticia, pero que fácilmente podría ser la historia de cualquier jazzero o cualquier músico que a pesar de su talento no puede salir de los lugares chicos y de estar juntando el manguito para poder seguir haciendo lo que le gusta. La peli empieza en la década del 60, cuando Blake, el protagonista, es un nenito que recién empieza a tocar la trompeta, obligado por su madre, que es esta cantante de jazz que contaba al principio, que es Abby Lincoln. La madre no lo deja salir a jugar prácticamente con nadie porque él tiene que practicar y practicar y practicar. Y esto lo odia, él lo odia, no quiere saber nada con la trompeta, pero pasa el tiempo y ese odio que en un principio sentía por, al tocar la trompeta, se convierte finalmente en su estilo de vida. La película salta de los 60 a los 80, fines de los 80, y ahí se lo ve de nuevo a Bleek como un trompetista virtuoso, una especie de Miles Davis, pero prácticamente desconocido. Su manager, que se llama Giant y está interpretado por justamente por el director de la película, por Spike Lee, lo presiona todo el tiempo para que eche al saxofonista de la banda y tome el mando del quinteto. También el manager este es como el personaje, digamos, chistoso de la película, pero es como también la conciencia de Bleek en cuanto a luchar. Este manager, como decía, se manda altas cagadas, pierde, quitan las apuestas, está constantemente peleando con toda la gente, inclusive con los bolicheros, los dueños de los boliches donde tocaba la banda de jazz, que siempre eran blancos, y peleaba un poco también por lo que decía este, por el trabajo de los artistas. Todo el tiempo la película ronda en esta temática, en la lucha del artista por ser respetado, la lucha de egos que pasa siempre en las agrupaciones, en las bandas, sobre todo en las bandas que tienen músicos tan zarpados como era este quinteto. Siempre estaba la lucha esa entre el saxofonista, Shadow y Bleek. Una especie de rivalidad y admiración al mismo tiempo. Y obviamente, también para vender la película, están las típicas historias de amor para enganchar al público, porque siempre tienen que tirarte una así para que compres y la vayas a ver al cine. Que está Bleek, que no se puede decidir entre su novia, la chica sencilla, maestra de barrio, y la cantante de jazz, que es una femme fatale que lo vuelve loco. Aunque en realidad, él todo el tiempo tiene claro que lo único que le importa es la música y todo lo demás es secundario. Los puntos a favor de la peli para mí es, bueno, primero actúa Denzel Washington, que es un actor que me gusta mucho. Hizo muy pocas cosas que no me gustaron. Los fetiches de siempre de Spike Lee, que son Giancarlo Esposito, que es la cara de nuestro logo y es un actor que me gusta mucho. Los que ven series capaz que lo tienen de Breaking Bad. John Turturro, que es un actor italoamericano que también siempre estuvo en las películas de Spike Lee, siempre estaba ahí presente. Y Samuel Jackson, que siempre tiene, aunque un papelito chiquito, siempre Spike Lee lo mete ahí. Y también está Rubén Blades, que la otra vez hablé de él y dije, ah, Rubén Blades, que tiene una carrera de actor en Hollywood. Ni siquiera me acordaba, la volví a ver esta película como 20 años después, la vi hace poco, para hablar justamente hoy de eso, y me acordé que estaba ahí Rubén Blades, que también tiene una contraparte con el personaje de Spike Lee, en el que Blades le habla todo el tiempo en español y Spike Lee le contesta en inglés. Ninguno de los dos habla el idioma del otro, pero se llegan a entender. Esa dinámica también me gustó. La locación de la película es increíble. El Brooklyn de principios de los 90 es muy zarpado. La paleta de colores que usa Spike Lee es muy... Se ve que la película la hizo en otoño, o si no le pegan el palo, porque es como muy rojizo, ocre. La fotografía es espectacular. Y sobre todo la banda de sonido, porque si es una banda de jazz, la banda de sonido obviamente está totalmente colmada de jazz y música negra. Estuvo nominada para varios premios musicales y está ejecutada por el cuarteto de un saxofonista muy conocido que se llama Branford Marsalis y Terrence Blanchard, que es la trompeta que toca Denzel Washington durante toda la película. Estos dos músicos que nombré son muy amigos de Spike Lee. Y bueno, Marsalis viene de una familia de yaceros muy conocidos y entre los dos formaron parte de, no sé, bandas de tipos resarpados como Lionel Hampton y Art Blakey, entre otros. Lo mejor, obviamente, para mí, para mi gusto, y por eso la traigo a Cine Negro, son los momentos musicales en que toca el quinteto este, las jams que se arman, la simbiosis de los músicos arriba del escenario. Todo el tiempo aparecen imágenes y discos de gente muy grosa. En el jazz hay todo el tiempo memorabilia de Coltrane, de Charlie Parker, así que si te gusta el jazz, seguramente la película te va a gustar. Y los puntos en contra, que es una boludez mía, que actúa Wesley Snipes, que es un tipo que no lo banco, no me gusta para nada cómo actúa, pero bueno, son cosas que pasan. Aparte no tiene un papel tan importante. Y también, lo que no sé si me gustó tanto, es que por momentos es muy pochoclera la película, porque ya sabemos cómo es Hollywood, que de alguna forma te quiere vender el final feliz. No voy a contar el final, no voy a spoilear, pero como que te venden la clásica historia del sueño americano, y Spike Lee no queda exento de esto. Igualmente, más allá de ser mainstream, Spike Lee dijo abiertamente que la película la había hecho solamente para ganar plata. El director no puede evitar la bajada de línea en cuanto al tema racial, que lo toca todo el tiempo habla del tema del racismo, el poco reconocimiento de la sociedad, que la sociedad tiene a los músicos negros, que es lo que hablaba antes. Él, en una parte, el protagonista dice que son las palabras de Spike, porque ya sabemos cómo habla Spike Lee, dice, los músicos han sido y son esclavos de bajo precio, a diferencia de los atletas y los actores que son esclavos de alto precio. Por eso la película trata de alguna forma de denunciar que los más importantes genios de la música norteamericana estuvieron y posiblemente todavía están condicionados por la industria discográfica, dominada obviamente siempre por los blancos. Y si no es dominada por los blancos, es por alguien que no es blanco pero tiene mentalidad de blanco. Así que eso es lo que más me gustó de la película, ese mensaje de que el arte está sobrevalorado, aunque todo el mundo ama el arte y todos dicen, ah, la música, qué lindo. Cuando en el momento en sí de ganarse la vida, los músicos siempre la tienen muy difícil, así que se las recomiendo muchísimo. Está muy zarpada y es muy fácil de encontrar. Yo la encontré al toque, está en internet en un montón de páginas, así que véanla. Se llama Mo Bete Blues y es del gran, gran director Spike Lee. Y ahora les quiero traer para cerrar este bloque un tema que es el que cierra la película, que no es de jazz, pero tiene que ver mucho con el jazz. Es de una banda de hip hop que yo amo, una de mis bandas favoritas, que se llama Gangstar. Y el tipo Guru, el MC de la banda, hace como una breve introducción de la historia del jazz para las nuevas generaciones. Esto es Gangstar Jazz Thing. I would like to play a little tune I just composed not so long ago. This Billie Holiday. The music called jazz. It's rude to in the sounds of the African, or should I say the mother, bringing us back again. From the drumming on the Congo, came with a strong flow and continued to grow. Feet moved to the beat of the tabalo. Now dig the story and follow, for then it landed on American soil. Through the sweat, the blood, and the toil, it praised the Lord, shouted on chain gangs. Pain they felt, but it helped them to maintain. Scott Joplin track, Bessie Smith's blues, St. Louis blues, they were all the news, ringing smooth in all the listeners' ears, fulfilling the needs and planting the seeds of a jazz thing. King Oliver's group was a train coming through to Chicago, bringing a New Orleans groove. And with Satchmo Blue, the audience knew Basin Street Blues was the whole house tune. It was music great to dance to, great to romance to, with a lot to say to you, relaying a message, revealing the essence of a jazz fan. In the 40s came bebop, the first bebop, the real bebop. So let me talk about Diz and Bird, giving the word, defining how a beat could be so complete. Playing with ferocity, thinking with velocity, about ornithology or anthropology, and even epistrophe, and this is real history. Thelonious Monk, a melodious thunk. No mistakes were made with the notes he played. His conception was recondite, a star glowing bright among dim lights. The critics did cite that he sounded all right. Charlie Mingus, such nimble fingers, dropping the bass all over the place. And Max Roach, cymbal socking, bass drum talking, snare drum rocking, restructuring the metaphysics of a jazz thing. John Coltrane, a man supreme, he was the cream. He was the wise one, the impression of Afro blue and of the promise that was not kept. He was a giant step. And there was Ornette Coleman, he was another soul man, the original invisible, playing great music. I wonder why the bankers couldn't use it. Now listen, see, the real mystery is how music history created by white men or any other white man and pretended he originated. and contended that he innovated a jazz thing. Of course, we know who could really blow. Scheming on the meaning of a jazz thing. And this music ain't dead, so don't be misled by those who said that jazz is on its deathbed. Cause when Betty Carter sings a song, ain't nothing going on but simply good music, and you won't refuse it. She's taking her time making the nuances rhyme. Sonny Rollins, tenor saxophone with a big old tone, reciting poems with notes as words. And haven't you heard? Next stop Butter, right past Olio. Now there's young cats blowing, and more people, yes, they will be knowing. Jazz ain't the past, this music's gonna last. And as the facts unfold, remember who foretold the 90s will be the decade of a jazz band. I love jazz music. A jazz band. I love jazz music. A jazz band. I love jazz music. I love jazz music. A jazz band. Tenor, soprano, saxophone. Shadow music. Jeff Van Lacy on the piano. Jeff Van Lacy. Bottom Hammer on the bass. The Earl himself, Rhythm Jones on the drums. BDC, Paladar Negro, solo música negra, jueves de 20 a 22 horas en los controles Barba Mafric y Rupert Malungo. Paulito Molina te lo dice. Seguirin sin nada ni voy. Bueno, volví, ya estoy acá y ya me estoy yendo al frío polar del extremo sur. Les quiero agradecer a todos los que estuvieron ahí prendidos, a los que mandaron saludos y recordarles que me manden. Sea data de lo que quieran, de su banda, de lo que están haciendo, música negra, por favor, a Paladar Negro Radio en el Insta o en el Facebook, estoy ahí. O si no, también hay un mail que casi no lo abro, pero si me mandan temas, estaré muy agradecida. Es paladarnegroradioshow@gmail.com. Y les recuerdo que los sábados estamos sonando a partir de las 22, desde Córdoba, a través de radiolaronda.com.ar. Se pueden bajar la aplicación de Radio La Ronda. Y los miércoles a las 21 salimos desde Villa Mercedes San Luis a través de radioreyeselecta.com.ar. También hay una aplicación de Radio Reyes Selecta para bajar el celu y escucharlo mucho más fácil y mucho más fluido mientras vas en el bonde, donde sea estás escuchándonos. Les quiero presentar un tema para irme, un clásico. Siempre me gusta abrir y cerrar con un clásico. Este tipo es uno de los imprescindibles del blues y el folk. Escuchando este tema te das cuenta. Esto es una captura vivo, de en vivo, de un programa de televisión, creo. No hace falta para hacer algo copado, hacer música y dejar un legado, más que un hombre, una voz, una guitarra y un ritmo con zapateando en el piso, es solamente eso. No hace falta una gran tecnología, un sonido recontra zarpado, es solamente alma y corazón. Este es Big Joe Williams, Baby Please Don't Go. Nos vemos y nos escuchamos la semana que viene, gente. Saludos. Baby, please don't. Baby, please don't. I bet please don't go like you all be. You know I love you so. Turn your lamp down and on. Turn your lamp down on. I bet you all night long. Baby, please don't go. You got me way down here. Play your guitar, bitch.